imposible que me tapen con huevos. Nadie quiere oír, nadie quiere ver. Tranquilitos, toman once frente a la TV. Esa es la filosofía del que sueña al revés. ¿Quiénes somos? Protagonistas de la caca. De oír.